a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. A ver, Hernán, si estamos ya en contacto con Brasil. Hola, Ángel. Buen día, Hernán. Plinio, ¿te imaginás la avidez nuestra por conversar particularmente este día con todo lo que ha pasado, a la gravedad del tema coronavirus que tiene a Brasil en el centro a nivel mundial? Se agrega toda esta situación con Lula, que yo creo que no queremos contigo repasar los detalles de resoluciones judiciales, tanto así, ¿no?, de nombres, de las vueltas de la justicia, que eso lo podemos leer de internet, digamos, de los medios, sino priorizar contigo una lectura política, ética, desde la izquierda, ¿no? En momentos en que vemos en las redes, en muchos medios y navegantes de internet, una exaltación de la figura de Lula, ponen muchas fotos de Lula abrazados con gente de condición bien humilde, ¿no?, de los pobres, más pobres de nuestras tierras. Ni vamos a hablar de los sondeos ya electorales que andan por ahí, de cuántos, qué porcentaje tendría Lula de candidato contra Bolsonaro, sino nos parece que se impone eso, primero una reflexión, es decir, Lula es, a partir de la resolución de un juez, vuelve a tener el valor ético de un referente de la izquierda, debe serlo, o cabe la convicción de que Lula es alguien que ingresó o habilitó mecanismos de corrupción más allá de la justicia. O sea, refrescar o actualizar esa reflexión, nos parece primero, Plinio, si estás de acuerdo. Bien, Hernán. Bueno, buenos días a todos los oyentes de Radio Centenario. Siempre un gusto hablar los jueves con ustedes. Mira, nosotros ya conversamos hace ya años sobre lo que está pasando en Brasil. Yo quiero resgatar algo que ya discutimos hace un tiempo, que es la idea que tenía un senador fisiológico que capturaron un video, un audio de una conversa donde él dice: es necesario estancar la sangría y para esto es necesario un gran acuerdo nacional con todos, con Lula, con PT, con el Supremo, con todos. Bueno, lo que estamos asistiendo en Brasil es la, digamos, los últimos actos de este gran acuerdo nacional, que entonces tiene en la libertación de Lula uno de sus aspectos, ¿no? Entonces Lula sale de la prisión, ya salió hace un tiempo, pero ayer o anteayer ganó la total libertad política. Entonces él no tiene ahora ningún bloqueo a candidatarse a ningún puesto. Entonces es un player, para decirlo como dicen los americanos. Es un jugador de la política brasileña. Bueno, y esto evidentemente redibuja todo el tablero del ajedrez de las elecciones del 2022. Bueno, ayer yo escuché el discurso de Lula. Y Lula es un político, digamos, muy competente. Y dio un discurso, digamos, de un hombre maduro y muy astuto, ¿verdad? Y es un discurso de unidad nacional, ¿no? Yo soy la solución. Esto aquí es un descalabro total, es una completa confusión. En mí ustedes tienen una persona con sensibilidad, con capacidad de diálogo, con capacidad de interlocución internacional. Bueno, y esto causó un gran impacto en la opinión pública. Bueno, pero a tu pregunta, ¿no? Lula continúa siendo lo que siempre fue, ¿no? Lula es un agente político que se sitúa en el centro izquierda del orden. Y así como en el fútbol, A veces el técnico tiene que sacar un jugador para poner otro jugador conforme la situación del juego. Igualito hace la burguesía aquí en Brasil. Cuando era el caso de sacar a Lula, porque convenía hacer un ajuste brutal contra la clase obrera, y que esto no pasaría por, digamos, por el PT, y exigiría una represión mucho más fuerte, bueno, de una manera completamente arbitraria, Lula fue sacado del juego, ¿no? Y ahora que hay una crisis social inmensa, una pandemia completamente descontrolada, y el miedo que el pueblo vaya a la calle, bueno, hay que volver a meter Lula en el juego. La capacidad que tiene la burguesía brasileña de manipular la política es realmente, digamos, increíble. Hay que observarlo. Bueno, entonces, este es el papel de Lula. Lula será siempre la esperanza de días mejores, las movilizaciones todas canalizadas para las elecciones, y la imposibilidad de aparecimiento de una izquierda contra el orden. Y Lula cumple este papel. Ahora, para finalizar, la última cuestión tuya, ¿no? Ya lo discutimos aquí también mucho. El sistema político brasileño es corrupto, y es la benzina del sistema, es la corrupción. La corrupción no es una cosa desfuncional al sistema. La corrupción es un elemento estructural del sistema. Es lo que garantiza al gran capital el control, digamos, directo de los agentes del Estado. Esto vale para cualquier jugador de primera división de la política brasileña, ¿no? Entonces, Lula no hace en el gobierno ni más ni menos de lo que hacen todos los otros. Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro, José Serra, Alckmin, todos los grandes players de la política brasileña. Entonces, él está metido ahí. La campaña Lula libre fue vencedora, porque ¿cuál era la campaña? Nosotros hacemos el juego que todos hacen. Para la izquierda, este juego es un juego peligroso porque implica traicionar los intereses estratégicos de la clase obrera. Yo siempre discutí aquí que no hay duda alguna que dentro del orden Lula es, pero disparado, el menos malo, ¿no? Pero disparado. Pero continúa siendo muy malo, porque él viene para hacer ¿qué? Para estabilizar el orden y para legitimar todo lo que se ha hecho. No, ayer o anteayer, cuando habló, no dijo una palabra de revogar todos los ataques que fueron hechos contra las clases trabajadoras en los últimos 2-3 años. Entonces, él viene para decir, bueno, fue mal, pero es lo que tenemos de aquí para adelante y trataremos de mejorar un poquito. Esto es lo que significa la entrada de Lula, solo para finalizar. Claro que tiene un impacto grande. Bolsonaro ya está con la cola entre las piernas, ¿no? Ayer se presentó todo él y con todo su equipo con máscara. Su hijo hizo un postaje en el Twitter que decía así: la arma de Bolsonaro es la vacuna, cuando él sistemáticamente boicota la vacuna de una manera genocida. Entonces, esto muestra la fuerza que tiene Lula, y el vacío político que vivimos en Brasil, donde hay en el momento dos políticos, Lula y Bolsonaro, y después es un desierto. Plinio, respecto a las acusaciones que tiene Lula, los casos judiciales, hay que decir además que la decisión del juez Fachin no es que decir que Lula es inocente, sino que no correspondía, dice este juez ahora, ¿no?, ser juzgado allá en Curitiba, digamos, que debe pasarse estos casos a la órbita de Brasilia. Vale esa precisión, ¿no? Sin duda, mira, son dos. No, lo que nosotros de la izquierda siempre decimos aquí fue que Lula, como cualquier brasileño y cualquier ciudadano, tiene todo el derecho de un juzgamiento, digamos, justo, ¿no? Con toda su autonomía de defensa. Esto es un derecho que tiene Lula y es una garantía constitucional de todos los ciudadanos brasileños. Entonces, esto sin duda alguna. Lo que se juzgó ayer fue, en realidad, que Lula no tuvo un proceso justo, ¿no? Entonces se anula el proceso. Eso no quiere decir que no tiene problemas, ¿no? Esto quiere decir que tiene el derecho de defenderse de los problemas. Es verdad que el Moro fue todo el tiempo arbitrario y nosotros mismos aquí lo discutimos varias veces. Porque para que el público entienda, es más o menos la imagen de un juez, un árbitro de fútbol ladrón, donde él combina con el jugador, caiga que te doy el penalti. Entonces el juez conspiraba con los fiscales de manera orgánica y sistemática para direccionar el juicio. Entonces este es un escándalo total y lo correcto sería que este juez sea preso por esto, porque tuvo consecuencias gravísimas para la vida de Lula, claro, pero para la política brasileña y para la vida de millones de gente que están en una situación de crisis profunda. Otra cosa es decir que Lula no haya recibido algún beneficio que podría decirse menor de alguna casa o casa de veraneo, en fin, y que haya habilitado coimas para su partido o para beneficios colectivos, digamos, para empresas, que haya eludido procesos legales en la concesión de obras, y ni que hablar todo lo que significó las investigaciones de Lavallato, ¿no? Que, o sea, hubo delitos y hubo irregularidades, más allá incluso del propio Lula, que, bueno, pueden verse contaminados por ese accionar de Moro, pero que no quitan los hechos delictivos o corruptos. Mira, yo, son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa es yo probar un robo, y otra cosa es yo saber las evidencias de un robo, ¿no? Claro. El Estado de Derecho obliga que el Estado pruebe el robo, aunque a veces uno ve el robo y no pasa nada. Por ejemplo, Al Capone. Al Capone no le agarraron el robo, ¿no? Acabó preso porque tuvo un problema en el pagamiento del impuesto de renta. Exacto. Bueno, entonces, todos los políticos brasileños de la primera división no estarían en la primera división si no tuvieran una relación promiscua, por, digamos, y secreta con el gran capital. Esto es un primer hecho. Entonces, el PT hizo esto, pero todos lo hicieron. Cuando el PT dice Lula libre, él en realidad está diciendo, ¿por qué solo nosotros no podemos? Si esta es la regla del juego. Pero, además de esto, hay indicios muy fuertes de una relación personal de Lula extraña con el capital en varias situaciones. En el triplex, que después Lula lo devolvió, pero independientemente de haberlo devolvido, el hecho es que durante un tiempo habían conversaciones muy extrañas con el dueño de la constructora que hizo el edificio. También hay problemas fuertes en sus sitios de Atibaia, porque hay reformas que no se explican, beneficios de telefonía que no se explican. Hay un conjunto de cosas que no se explican. Para dejar bien claro, no, son problemas éticos, porque aquí no importa si son grandes o chicos, pero quiero decir que cerca, en comparación con lo que hacen los hijos de Bolsonaro, es, digamos, serían problemas menores, ¿no? Del punto de vista cuantitativo. Pero la moral no es cuantitativa, ella es calitativa. Entonces yo creo que sí hay problemas graves que no se eliminan con esta decisión de anular el procedimiento del juez Moro, que es un criminal. Sí, Después está esa, lo comentábamos con Ángeles, quizá más fuera del aire la semana, pero que implica un análisis más general y profundo, Plinio, de cómo a nivel latinoamericano, podríamos decir, se toma ese pronunciamiento específico judicial para resaltar la figura de Lula, ¿no? Por parte de gobiernos, llamémosle progresistas o presuntamente de izquierda, y de figuras políticas, ni que hablar de militancia, que muchos con la mejor de sus voluntades o de sus intenciones ven en Lula a un referente, ¿no? La verdad que cuesta, golpea ver cómo inundan las redes sociales esos pronunciamientos de decir, bueno, vieron qué injusticia se cometió con Lula y Lula vuelve y esas imágenes de Lula con los pobres. Es un fenómeno que hay que analizar, ¿no? Sin duda alguna, porque Lula es una figura política de gran envergadura en Brasil, ¿no? Comparable, digamos, a lo que fue Getúlio Vargas, a lo que fue Perón en Argentina. O sea, es una figura muy importante, porque y además tiene una fuerza social real. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo de un mensaje que llegó de un compañero, ¿no? Que ya su papá no come más carne, tiene que comer huevo. Sí, pero decía, pero comía carne en el periodo de Lula. Y esto la gente no se olvida. Entonces, Lula sí tiene mucha fuerza, construyó un partido que es grande, para que entendamos lo que es Lula. Pero tenemos que entender cuál es su papel. Su papel es de jugar en el centro izquierda del orden, a favor del orden. ¿Qué orden? Este orden neoliberal que está imponiendo a los trabajadores la pérdida de derechos, la degradación de su nivel tradicional de vida. Entonces, esto, claro, Lula lo va a hacer en dosis menores, que lo hará, por ejemplo, Bolsonaro, que lo hace en dosis extremas, pero están en última instancia en el mismo modelo. Y para no olvidar, Bolsonaro fue base de apoyo parlamentar de Lula durante años. Bueno, hemos llegado al mediodía, hoy no dedicamos tiempo al tema coronavirus, pero si quieres decir algo en un minuto sobre eso para cerrar, Plinio, cuando Brasil ha llegado a más de 2.000 muertos en 24 horas, ¿no? Sí, aquí es el desborde, también ya conversamos esto aquí varias veces, alertamos antes, ¿no? Los epidemiologistas dicen que caminamos para 3.000 muertos por día, ¿no? Porque la pandemia no solo está, digamos, cuando uno analiza las curvas de infecciones y de muertes, la inclinación es vertical, es casi de 90 grados. Un poquito menos de 90 grados. O sea, la situación es muy grave y va a empeorar. Para que tenga, y en breve, los hermanos uruguayos van a ver por la televisión en São Paulo, que es la mayor ciudad de Brasil, la gente muriendo en las calles, porque ya no hay hospital. Tremendo, tremendo. Lo seguiremos. Guillermo desde España, que está escuchando, Plinio, dice una reflexión y tenemos que cerrar, pero dice, deben reflotar a Lula, pues vieron que Bolsonaro es de terror, la clase dominante brasileña no es tonta, no puede pasar lo mismo, dice este uruguayo que reside en España. Sí, es por ahí. No, pero en realidad la clase dominante brasileña, la burguesía, tiene a los políticos como marionetes y va a manipular los dos para estrujar más los derechos de los trabajadores. La seguimos, Plinio, teniendo presente todos estos días estos elementos que vos nos actualizabas. Un abrazo grande, como siempre, a cuidarse. Un fuerte abrazo a todos ahí los hermanos uruguayos. Siempre un gusto hablar con ustedes y aquí bien cuidado estoy porque la situación es realmente pésima. Abrazo, abrazo. Abrazo, Ángeles.